estamos entonces 10:32 y nos vamos a, que ya me parece que está conectado, Pablo Navideño Brambilla, ¿puede ser? Jingle bell, jingle bell. Me lo imagino con un gorro verde. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Qué hermoso saludo. Sí, sí, ¿no? No, porque en la grilla dice Pablo B. Navideño. Sí, entonces claro, yo dije, ¿qué es esto? Estamos en términos navideños, claro. Claro, sí, claro. Sí. Hablamos de Navidad, todos y todas sentimos la esperanza navideña, ¿eh? Sí, sí. Dan regalos navideños todos los días. Sí, sí. Minuto a minuto. Si usted está atento al Twitter, va a ver que hay regalos todo el tiempo. Sí, hablamos de Navidad, del proyecto Navidad, que es una minera a cielo abierto en Chubut, también hablamos. Claro, por eso, tiene regalos en Mendoza. ¿En Mendoza? Sí, ¿no? Claro. Wow. Ahí dejaron qué regalitos, ¿eh? Bueno. ¿Sabe que me acuerdo, Pablo, cuando gente de mi familia, cuando teníamos perro, y el perro defecaba en algún lugar, digamos, de la casa, impropio, alguien decía, te dejaron un regalo. Y ahí, digamos, ¿no? Está para conectarlo con esto, ¿no? Claro, sí. Es cierto, totalmente. Bueno, el oyente allá, no sé si tiene ganas de pasar por la Navidad después de este momento, ¿eh? No. Bueno, por ahí le estamos trayendo algún disgusto prenavideño. Bueno, en fin. Nosotros no, ¿eh? Un momento hermoso, les iba a comentar. Sí, a me escuché casi toda, no el 100%, pero casi toda la sesión en el Senado en Mendoza. El Senado mendocino a propósito del tratamiento de la ley 7722. Ajá. Un espectáculo, le digo, ¿eh? Sí, un espectáculo, sí, claro. Una belleza. Un lindo momento. No sé cuánta gente lo vio porque, bueno, no sé si llamaba mucho la atención, porque ya estaba todo medio definido de antes, ¿vio? Claro. Sí, pero, y aparte, Pablo, hay cosas de las que no se hablan. Sí, por ejemplo. Esa. Digo, nosotros estuvimos mirando un rato América, que está totalmente volcada, por lo menos en el programa de Mauro Viale, a sostener, primero fue la campaña y ahora sostener a Alberto. No, claro. No pasó nada en Mendoza. No, en términos de los medios masivos comerciales. Exactamente, en eso me refería. Claro. Y estatales, por lo menos, a nivel de lo que es masivo, no ha tomado mucha... sí hubo, digamos, una resonancia importante en Twitter, ¿eh? Claro. Ahí sí tuvo alguna llegadita, y en Facebook creo que también el rebote fue bastante importante, pero no así en los medios masivos, se ve que no llegó a ser tan rentable, veo cómo son los medios. Sí, lo que pasa que, más allá de eso, el Twitter es como un lugar muy pequeño de alta intensidad, ¿no? Sí. Pero, digamos, de cara a la sociedad es un grano de arena en una playa, ¿no? Sí, pero bueno, marca algunas tendencias a veces, ¿no? Y eso ayuda a veces a instalar temas, qué sé yo, no siempre. Usted sabe lo sagrado que es eso también, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, a mí por lo menos me llamaron la atención muchas cosas, me pareció muy interesante, conmovedora la movilización popular, ¿eh? Sí. Pero, que por supuesto, no como bien decís, Dani, no apareció en los medios, pero recorté un pedacito, casi 2 minutitos, de 2 senadoras, que me llamó la atención la justificación que daban al proyecto de explotación minera en la provincia de Mendoza. Tomaron 2 argumentos muy, digamos que a veces uno no se detiene a prestarles atención, como son, por un lado, la institucionalidad, es decir, si uno está en contra del proyecto, está contra la institucionalidad, contra la democracia. Esto defendido, insisto, por el partido, por Somos Mendoza, o bien por el Partido Justicialista. Mm. Y en el otro caso me llamó más la atención porque evoca el argumento de la senadora Camiolo y Canali, las 2 senadoras me llamaron la atención porque una hacía, como le digo, lugar si uno no está de acuerdo, es autoritario, y por otro lado evoca la identidad cultural de Mendoza. Perdón, si lo puedes repetir porque se entrecortó, Pablo. Sí, te lo repito, la identidad cultural de Mendoza. La identidad cultural de Mendoza. Bueno, sí. ¿No? ¿No le gusta la idea? No. No nos gusta la idea. Mire, se lo voy a comer. Yo le propongo, mire, escúchelo y después lo compartimos. Dale. A propósito de esto. 2 minutitos. La senadora Florencia Canali. El eje central acá la discusión, lo que está en juego, es la diversificación de nuestra matriz productiva y el desarrollo, por supuesto, de nuestra provincia y de nuestro pueblo. Cuando la dirigencia política se pone al frente de la representación de los intereses legítimos de las mayorías populares, son atacadas por algunos grupos que tienen un discurso antipolítico. La verdad, señor presidente, la denostación de la política es propia del pensamiento autoritario. Esta reforma es una reforma legal y legítima. Desconocer la legitimidad de una reforma de ley construida en la casa de las leyes es desconocer nuestra institucionalidad democrática. Representamos la representación de los intereses de las mayorías populares, la creación de riqueza y, por supuesto, su distribución equitativa. Tiene la palabra la senadora Silvina Cañolo. Y más allá de hablar de licencia social, yo quisiera en esta Cámara hablar de identidad cultural. La identidad cultural, señor presidente, se mide en dos aspectos, lo que es el conocimiento y la vocación de los pueblos. Desde fines del siglo XVIII, Malargüe ha tenido una vocación minera. A partir de la década del 50, se dio inicio a una de las mejores escuelas técnicas y mineras del país. ¿Y saben qué duele? Que esos técnicos mineros no tengan trabajo. Y vamos a trabajar para que la minería en Mendoza sea totalmente responsable, que exista desarrollo económico, desarrollo social y que también esté asegurado el control ambiental. Algo que la minería no ha logrado en ningún lugar, por lo menos desde Canadá hasta el sur del continente sudamericano. Uh-huh. Yo creo, de alguna manera, que queda todo muy clarito. Hola, hola Pablo. ¿Nos escuchás, ¿estás Pablo? Del otro lado? Sí, ahí se entrecorta un poquitito. Sí, se corta. Sí, nosotros sí. También te escuchamos cortado, Sí, efecto Max Headroom. Decía en este caso en particular que me parece que en dos palabras resume que esto, digamos, no sirve. ¿Y cómo lo resume? Cuando dijo, representamos la representación, ¿no? En una volufrase. Pero realmente es lo que representan, no representan al pueblo. Representa una representación que vaya a saber de quién es o que intentará ser del pueblo. Y más que nada de las empresas, ¿no? Pablo, a mí me recordó. No, se cortó. Bueno, sí. A mí me recordó la primera senadora, que no recuerdo el nombre ahora, me recordó una frase que fue muy nombrada de Adelina de D'Alessio de Viola. Viola, claro. Socialismo las pelotas. Votar es ir cada cuatro años y la democracia es votar cada cuatro años. Punto. Me recordó eso, ¿no? Dice, está, loco, ya está, ya se terminó, se abrió, claro. Durante X periodo, vos emitiste tu voto, ahora andate a dormir tranquilo y nosotros nos ocupamos. Eso es hacer política y eso es la democracia. Por lo menos. Sí. Y hablar de vocación minera, ¿no? Sí. Hablar como de vocación que hay minera. Carreras que están formando a ingenieros en minería y que ahora no van a tener trabajo. Claro. Sí. Fundamentar desde ahí es bastante complejo, la verdad. Sí, y por otra parte, si alguien piensa en la identidad cultural de Mendoza, no piensa en la minería, ¿no? Claro. ¿Qué es la idea del laburo en Mendoza? ¿Qué? ¿Vino? El vino, yo pienso en el vino. ¿Qué sé yo? Vino, nueces, sí. Aceite de oliva, qué sé yo. Pablo, tipo. ¿Nos escuchás? Bien, ahí los escucho impecable. Bien, perfecto. ¿Ha visto? Bueno. No sé si escuchaste, pero Daniel. Recordamos a Adelina D'Alessio de Viola un minuto con aquella que dijo, ¿no? La democracia es ir a votar cada cuatro años, socialismo. Las pelotas, claro. Sí. Veo que los argumentos son, a veces son los mismos, a veces van cambiando, a veces es como que uno dice, esto ya pasó, no lo vamos a volver a discutir, y otra vez. Otra vez. Me llamó mucho la atención, porque una de las cosas que tiene justamente la identidad cultural es que uno la puede pensar no solo en términos de tradiciones, no solo en términos de respetar las formas de opresión del pasado, sino que se ha podido cambiar. Claro. Porque justamente lo que tiene la identidad cultural es que se construye y se puede, así como se construye, se puede construir de otra manera. Uh-huh. El problema es que evidentemente se retoma lo más conservador, ¿sí? Claro. De este pasado opresivo, en la, por lo menos en las voces de Canal y Camiolo, que me parecieron muy destacables, muy destacables, porque otro de los argumentos que también se puede sostener de esta misma manera es decir, si lo votó el pueblo, no se puede objetar. Claro. Por eso, Ya está, el momento tuyo ya pasó, que fue cuando votaste. Ahora, listo. Bueno, en fin, qué sé yo. Es interesante ver un poquito estas cosas porque también van marcando, ¿sí? Un poquito la ideología de estos nuevos políticos, ¿no? Uh-huh. O de estos viejos políticos, qué sé yo, los 100, los 80 sabrá, ¿eh? Claro. Pero por lo menos me parece que ha habido muchísimo enojo por parte de la población. Sí, en relación a este tema. Vamos a ver en qué se transforma ese enojo, ¿no? ¿Cómo? Vamos a ver en qué se transforma ese enojo, digo. ¿En qué se transforma? Sí. Claro. Sí. Por lo pronto estaba muy manifiesto y bueno, en particular me sorprende una, digamos, ahí decíamos no es nuevo esto, ¿no? Apelar a la falta de trabajo, qué cosa más baja, sí, ¿no? Sí, claro. Qué cosa más, sí. Más tremenda. Bueno, ¿Qué más nos traes, Pablo? Sí. ¿Qué más nos traes? Le traigo otro, mira, porque el oyente si no dice, al final vamos a hablar de una sola problemática. No, de ninguna manera. No. Hay muchas. No. Lo escuché, Dani, al principio, me pareció muy interesante lo que decías respecto de la ley de solidaridad. Algunos la llaman la ley de emergencia, otros la ley de solidaridad. Las dos me parecen interesantes, las dos palabritas, ¿no? Pero me parece que es interesante lo que decías, esto de un Estado que administra la solidaridad. Es un buen ejemplo de algo que ya hablamos en otras oportunidades, esto de administración de los sentimientos. Sí, claro. Cómo el Estado administra sentimientos. Mm. Los gestiona, los administra y los controla, ¿eh? Y ahí tiene un buen ejemplo, es la solidaridad. Mm-hmm. Y también otra palabrita que mencionaste interesante, ¿no? La cuestión de la igualdad. Guarda que Alberto la mencionó en algún momento, la cuestión de la igualdad. Lo que quiero es verlo, porque me parece que tenemos distintas ideas de lo que es la igualdad. Él plantea la igualdad como que cada uno aporte algo para poner a la Argentina de pie. Mm. El problema es que no partimos del mismo lugar, ¿vio? Como claro. Bueno, sí. Así que bueno, qué sé yo. Bueno, en fin, nos estamos metiendo en un problema. Yo le propongo que la gente disfrute de un momento navideño. En términos de, bueno, los últimos discursos del actual presidente y cómo, bueno, podemos pedir un poquito de paz. ¿Le parece? Un poco de tranquilidad, un poco de esperanza, un poco de buenos sentimientos. Ay, ya veo el árbol, ya estoy saboreando el pan dulce, me vuelvo loco, quiero lechón frío ya. Escuche al presidente de la Nación entonces, por supuesto, con una hermosa introducción del Papa Francisco. Cuando Dios eligió a su pueblo, le hizo una promesa y en su corazón sembró una esperanza. La esperanza no defrauda. Abrí tu corazón a la esperanza. Yo les pido que tengan mucha fe para adelante. Al precipicio no nos vamos a caer. Mucho amor a la patria, amor a los que sufren. Somos un movimiento político que nació en la paz de la tierra para ser solidario con el prójimo. Noche de paz. Es un momento oportuno para que charlemos con las grandes empresas argentinas, porque creo que tenemos que volver a poner de pie a la Argentina. Yo me he predispuesto, me he impuesto la idea de no mirar para atrás. Ya la verdad, no me interesa encontrar culpables. Yo, como quiero mirar para adelante, quiero olvidarme de lo que el fondo hizo. Pero creo que el fondo tiene mucha responsabilidad en lo que vive la Argentina del presente. Olvidemos, pero empecemos a ver el futuro con otra lógica, ¿no? A los que producen energía, a ellos les ha tocado ganar. No tengo ningún interés ni de revisar ni de discutir lo que han ganado. Ahora lo que necesito es que ayuden. Lo importante no es centralmente lo ideológico. Lo ideológico... Noche de amor. Lo ideológico es importante porque determina valores. Una sociedad es un lugar donde todos ganan, no donde ganan algunos y pierden otros. Cuando alguno gana y otro pierde, eso no es una sociedad, es un abuso. Y cuando alguien cae en el pozo de la pobreza y el 40% de la Argentina está en ese mundo, las economías se resientan. Cuando no conozco capitalismo sin consumidores. Tenemos que recuperar la solidaridad, ser fraternos con el que menos tiene, abrazar al que le está pasando mal. Hemos recibido un país con una enorme deuda que debemos pagar en muy corto plazo. Esta vara alta que hemos puesto estos años, hay que cuidarla. Proyecto de ley sobre solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. Resulta afirmativo. Media sanción a la ley de emergencia económica. ¡Emergencia! ¡Woohoo! Las dos palabras más dulces del idioma. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Todo beneficiario de una asignación universal por hijo reciba de acá a fin de año 2.000 pesos extras. Estamos también lanzando lo que nosotros llamamos el plan alimentar, que es el plan contra el hambre. A los jubilados vamos a darle un adicional en diciembre y en enero, cada mes 5.000 pesos más. Eso es un bono que cobran los jubilados que cobran la percepción mínima, la jubilación mínima. También estamos tratando de reintegrarle a los que cobran la jubilación mínima el derecho a no pagar más medicamentos. Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización de las tarifas. Bienes personales va a volver a tener la alícuota del año 2015. Y lo que vamos a hacer ahora, que no se ha hecho nunca, es gravar los bienes que están en el exterior. Lo que está hoy son las retenciones que dejó Macri. Lo único que hicimos es actualizar por el efecto devaluatorio que vivió la economía argentina. Nada más que eso. La facultad extraordinaria que estoy pidiendo es que me dejen negociar la deuda con urgencia, porque es un desastre lo que ha pasado con la deuda. Encontrar el punto de equilibrio exacto que permita hacer de este negocio un negocio y permita darle a los argentinos lo que los argentinos merecen. Autos accesibles y un precio accesible. La primera regla es recuperar la solidaridad social y después ver de dónde sacamos los recursos. Claro que la minería también es un tema primordial. Quiero ir a Jujuy a un yacimiento de litio y lo mismo tenemos que hacer con el silicio. Y en Mendoza hemos logrado que salga una ley para que Mendoza también se involucre en la explotación minera. Y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia. Presidente, confíe siempre en su pueblo. Solo piden que los defiendan y que los representen. Y los argentinos tienen que confiar en nosotros. Hoy ha vencido el amor. Un mejor futuro a los que se sienten abandonados. Estamos en el camino correcto. Hemos vuelto a tomar la senda del crecimiento. Hemos vuelto a tomar la senda del desarrollo. Gracias por haberme invitado. Gracias por lo que han hecho. Y pongámonos a trabajar, que es lo que hay que hacer. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por el regalo, Pablo. Hermoso. Volver a escuchar alguna voz que ya pensamos que no íbamos a escuchar y después ver lo que viene y lo que está pasando. Gracias por todo esto. Le cuento que se hizo un corto en las luces del arbolito acá, Le cuento que me pasó a mí. Sí. De golpe me sentí como imbuido de esa lógica. ¡Pare de sufrir! ¿No? Sí, pasa por ahí. Tal cual. Muy difícil distinguir entre Dios y el Estado, ¿no? Muy difícil. La referencia bibliográfica. Somos el pueblo elegido, de todas maneras. Una sola cosita, hay muchos y muchas distraídas y distraídos en la República Argentina porque muchos han caído en el pozo de la pobreza. Tendrían que cerrarlo, ¿no? Sí, sería hora de que... Claro. Sí, y está bueno saber que vamos en un colectivo. Usted sabe que el presidente, escuché el discurso completo en AEA, la Asociación Empresarial de Argentina, y en ESMATA, y en la entrevista que le dio a Reinaldo Siete en Telefe, y en los tres hace la anécdota del colectivo. Viajamos todos en un colectivo, estamos a punto de caernos, por suerte va a doblar y no nos vamos al precipicio. Bueno, le digo, la anécdota es extraordinaria. No sabía que íbamos en un bondi de esas características. Sí, claro. Bueno, íbamos en un barco hace un rato. El transporte, claro. Bueno, o sea, en una palabra, nada que no se haya prometido en campaña, lo que escuchamos recién, todo muy esperable, mejorar el consumo para remendar el capitalismo, mejorar los ingresos de quienes se cayeron del escenario, tarjeta del hambre incluida, mayor control social, un ajustecito, pero medio disimulado de a través del achatamiento de la pirámide social, consenso social para pagar la deuda externa, una locura, crecer para pagar. Yo le dije a mi hija, mira, tenés que crecer para pagar. Claro. No, digo, pues, la terminología que estamos utilizando es una locura. Crecé para pagar. Pero es la realidad más absoluta, ¿no? Claro, porque... no, por eso, ya lo naturalizamos, es obvio que es así. Bien, yo ya le digo, dígale a su hijo, hija, señora, señor, dígale, tenés que crecer para pagar. Bueno, así que va quedando bien clarito de dónde se van a recaudar los dólares. Fracking, minería, agronegocio, nada nuevo. Sentimiento de solidaridad, esperanza, levantarse ante la adversidad, unión de la sociedad, poner la otra mejilla, todos significantes sociales extraordinarios, tradicionales, funcionan a la perfección en la recepción de los oyentes y oyentas. Es muy difícil cuestionar igual lo que cada uno siente con esto, imposible. No, imposible. Imposible. Si te emocionaste con el discurso de Cristina o Alberto en la plaza y la mística peronista, progresista, trocuca, lo que vos quieras, es incuestionable. Igual... agrego un detallecito, cuando hablamos de mística hablamos de mito también, Sí. Digo, porque mística viene de mito, si sí, empezamos sí, a pensar mito nos metemos en un lío bárbaro. Mejor no pensar, ¿querés pensar o ser feliz? Bueno, y así que estamos todos contentos, renovamos la esperanza, la solidaridad, y bueno, triunfó la ideología dominante, el sentido común, capaz que por ahí se empieza a tener un poquito de gusto de cianuro, vio cómo es el litio, se empieza a complicar. Pero bueno, nunca se sabe, con lo que decía Dani, nunca se sabe hasta dónde llegan estas cosas. Digamos, lo único rescatable, según mi visión, digamos, es que en esta lógica de lucha contra el hambre, con esta tarjeta, qué sé yo, antes de pasar por la tarjeta, cada familia va a estar asesorada por un profesional de la salud para qué elegir a la hora de elegir alimentos para sus hijos. Sí. Eso sí... me parece fundamental. Digo, hubo un análisis de investigadores de la UBA, donde un grupo de investigadores comieron los 54 alimentos que la canasta básica propone, ¿sí? Durante 180 días, algunos no pudieron llegar, digamos, a superar esta circunstancia. Mujeres, digamos, perdieron el ciclo menstrual, por ejemplo, por comer lo que la canasta básica propone. Y otras personas llegaron a hacer los 180 días, pero después en su examen de sangre le salió cualquier aberración. Claro. Sí, de eso se trata. El 50% de los argentinos comemos de esos 54 alimentos de la canasta básica y nos hacemos mierda, hablando mal y pronto. Sí, es bueno tener en cuenta que por ahí el oyente dice, no, qué bueno, me van a dar frutas y verduras. Recuerde, señora, señor, que más del 60% de las frutas y verduras que llegan al mercado central tienen transgénicos. Claro, sí. No, digo, le doy el dato porque por ahí el oyente dice... Sí, o sea, igual... que también habría que ver de qué manera empieza a cambiar también la matriz productiva, porque si no estamos en la misma. Y se olvidó de los agrotóxicos. ¿Sí? Claro, y también se olvidó de los... Y también hay que acordarse de los vivos de siempre, porque esta tarjeta, según empezó, ya hay distintos avisos de gente que está especulando y les está ofreciendo menos dinero para llevarse la tarjeta. Yo tengo una tarjeta, la puse acá en el arbolito. Claro, le está ofreciendo, son por 6.000 pesos y le está ofreciendo 5.000 pesos y para que es quedarse con la tarjeta. Por otro lado, bueno, esa tarjeta tiene limitaciones también para las compras, ¿no? No es que pueden comprar se puede comprar cualquier cosa, ¿no? Sí. En fin, qué sé yo. Les mando un abrazo grande, feliz Navidad. Pero para, no te vayas así, nos dejaste ahí un resumen hermoso de Navidad y ahora, ¿cómo sigo el programa? Algo, tirame algo bueno al final, no sé. Te traje escúchame, vos venías media dormida, te traje la voz. Me desperté, ahora estoy indignada. ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, sinceramente, te lo titulo como el libro de Cristina, sinceramente. No, una alegría estar, por supuesto, simplemente decir que es una alegría estar en estos micrófonos, compartir un ratito con ustedes, con los oyentes y oyentas, y el orgullo de estar en esta radio, que es una gran alegría para mí.